En Nicaragua, la familia de Dina Carrión, quien apareció muerta en su casa en 2010 en Managua, demandó justicia en una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el martes 3 de julio del presente año. Las autoridades nicaragüenses determinaron en el 2010 que Dina había fallecido de manera trágica, al atentar contra su propia vida, pero su familia aseguró de que se trató de un feminicidio a manos de su exesposo, quien supuestamente la agredía, siendo esta la principal razón de la separación de ambos, como también lo reflejó una investigación independiente elaborada por la familia de la víctima. Según la familia de Dina, las autoridades nicaragüenses no investigaron el caso a fondo. El cuerpo presentaba señales de violencia y ella nunca dio indicios de querer quitarse la vida. Al contrario, vivía ilusionada viendo crecer a su hijo de 6 años. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos han acompañado este caso. El abogado Salvador Marenco, del colectivo, mencionó que están solicitando medidas de reparación para las víctimas. En esta audiencia, evidentemente, el Estado no se hizo presente, lo cual nosotros, como organismos de derechos humanos, lo lamentamos, lo condenamos y decimos que no nos podemos acostumbrar a la incomparecencia del Estado, ya que la incomparecencia del Estado demuestra la falta de compromiso o demuestra la falta de importancia que le ponen a los derechos de las víctimas y además al respeto de las obligaciones internacionales que ellos tienen. El Estado de Nicaragua sigue sujeto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a todas las obligaciones de protección de derechos humanos. Se sigue sujeto a estas obligaciones. Nosotros solicitamos a la Corte se ordenen investigaciones de los hechos con una debida diligencia reforzada y con perspectiva de género, así como eliminar todos los obstáculos de facto y de iure que hacen que no se pueda investigar el caso. Además, mencionamos como un elemento importante la Fundación Dina Carrión, creada por las mismas víctimas, producto de toda esta lucha de años que han venido teniendo, ¿no? Y por ende es importante seguir apoyando a la Fundación para que se sigan apoyando a otras víctimas de violencia, a niños y a niñas que quedan en la orfandad producto de femicidios. Y esto sería para reivindicar la memoria de Dina. También se solicitó a la Corte, se ordena inmediato el fortalecimiento de las instituciones estatales para la prevención y la investigación y la sanción de la violencia contra las mujeres. Y además, entre otras medidas de reparación que solicitamos a la Corte, dadas las deficiencias evidentemente del caso, se solicitará la elaboración de un protocolo de investigación sobre muertes violentas de mujeres que integra la perspectiva de género y que establezca un sistema de registro a nivel nacional sobre las muertes de mujeres en el ámbito público y privado. Bueno, la Corte recibió los testimonios de las víctimas, realizó las preguntas que estimara pertinentes y estamos en espera de que durante los próximos meses se pueda terminar de cerrar el caso y podamos obtener una resolución que declare la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos humanos. Durante la audiencia pública celebrada en la Corte sobre el caso Carrión y otros versus Nicaragua, los jueces escucharon los testimonios de Aida Luz González Castillo y Aida Mercedes Carrión, madre y hermana de Dina Carrión, quienes narraron los daños físicos y psicológicos que sufrió Dina por parte de su esposo, Juan Carlos Siles Sarabia. Ahora la Corte deberá determinar y evaluar las responsabilidades del Estado de Nicaragua por sus omisiones en la investigación de este caso, dando un mes de plazo a las partes para presentar sus alegatos finales y luego emitir una sentencia. Algunas organizaciones defensoras han denunciado la falta de investigación en casos de supuestos suicidios de mujeres que fueron víctimas de violencia por parte de sus parejas.